pasado el miércoles. La resaca de un atracón de pan y fútbol. Decían que durante los Barça Madrid, Madrid Barça, engordábamos un kilo o dos. Los jugadores los perdían, pero nosotros atiborrándonos de chucherías, patatas, frutos secos, raciones de fritos varios, etc. Alcanzábamos un consumo de calorías que después iba a costar trabajo en la operación verano, que empieza a cernirse sobre los vientres de la mayoría de aquellos y aquellas que quieren lucir en palmito en la playa en cuestión de días o meses. Esto es Enciende la Noche. Saludos de Rafa Arboleda. Buena música durante 2 horas. La mejor a esta hora en la radio. Quédate y compruébalo.

Somebody tell them before. Some people sleep all alone every night instead of taking a lover to bed. Some people find that it's easier to hate than to wait anymore. I know you don't want to hear what I say. I know you. Survive, I can keep you alive. I'm not above going through it again. I'm not above being cool for a while. If you're cruel to me, I understand. Some people run from a possible fight. Some people figure they can never win. And although this is a fight I can lose, the accused is an innocent man. That's your decision, but I'm not below anybody I know. If there's a chance of resurrecting a love, I'm not above going back to the start to find out where the heartache began. Some people hope for a miracle cure. Some people just accept the world as it is. I'm not willing to lay down and die because I am an innocent man. Inocentes, más bien. Se está poniendo la cosa calentita. ¿No te apetece ahora que suena Madonna? Marcar el ritmo hasta que el sudor perle tu frente. The ones I love. Give it up. Softly with his song, killing me softly. Jerry one time. Kelly besó a Flea Witherspoon. Fugues a su manera. La noche avanza tranquila. Está encendida en la única. Thank you. Los arreglos de estas versiones nos llevan a otras épocas, a otros lugares, y esta concretamente casi dibuja colores y vestuario. Lady, light simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place your name, Sherry. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times we never spoke. Sebastian. Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope. Somebody call me Sebastian. Somebody called me Sebastian. You're not gonna run, babe, we've only just begun, babe, to compromise. Slight in a Bowery saloon, love's a story to Syrian love. Pale angel face, you are shadow, and glitter is out of sight. Courtesan could begin to decipher your beam of light. Somebody call me Sebastian. Somebody call me Sebastian. Eloise, Eloise.

Si no puedo encontrarte esta vez, hoy te mando señales de humo como un fiel apache. Pero no comprendes el truco y se pierde en el aire, se pierde en el aire. Se pierde en el aire. Oye, mamita linda, y tú ven. Y tu amor me cubre la piel, es como alimento Thank you. dice la gente. Dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Nos matará el camión que nos llena la nevera. Camino de Benidorm, un día de primavera. Nos matará el café, nos matará la droga. Nos matará tal vez un hombre bueno con pistola. Dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. En la calle con un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla por pasta de perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr. Salvo los cojos, es de creer. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Vaya, yo hago lo mismo. Y me miran igual. ¿Por qué será? Tren expreso, con destino a Frankfurt, estacionado en vía 5, andén principal, va a efectuar su salida a las 9 horas, chispa más o menos. España se queda sin hombre. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda pesarlo. De lejos de ti, sobre sus cuentas divinas, hechas de nardo y cadmín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. El tren atraviesa territorio francés. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil. Yeah. Un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Estación de Frankfurt. Tren procedente de España se encuentra estacionado en la vía muerta. Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte. Alegría de España, con mi patria y con mi novia y mi Virgen de San Gil y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir, yo me quisiera morir, yo me quisiera morir, yo me quisiera morir. Yo me quisiera morir. Fíjate, nuevamente emigrando a Alemania. Lo que estamos consiguiendo con este gobierno. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador

Sailing takes me away to estamos en feria. ¿Qué feria va a ser? La feria de Sevilla. Por si acaso te apetece y te pilla afuera. El amor es un viento que igual viene que va. Que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va. Que igual viene que va. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Si me enamoro algún día, me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Cuando más te quería, me dijiste que no. Me dijiste que no, cuando más te quería, me dijiste que no, cuando más te quería, me dijiste que no. Me dijiste que no, y el amor que tenía se volvió desamor, y el amor que tenía se volvió desamor. Si me enamoro algún día, me desenamoraré para tener alegría de enamorarme otra vez. El amor es un juego con su cara y su cruz, con su cara y su cruz. El amor es un juego con su cara y su cruz. El amor es un juego con su cara y su cruz. Con su cara y su cruz. Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz. Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz. Si me enamoro algún día, me desenamoraré para tener alegría de enamorarme otra vez. Ya no quiero tu beso, hoy me quieres tú a mí. Hoy me quieres tú a mí, ya no quiero tu beso, hoy me quieres tú a mí. Ya no quiero tu beso, hoy me quieres tú a mí. Hoy me quieres tú a mí, tú no llores por eso que el cariño es así. No llores por eso, que el cariño es así. Si me enamoro algún día, me desenamoraré para tener alegría de enamorarme otra vez. Tierra Cuba, te canto yo. Linda Cuba tierra, donde nacen las palmeras y donde todo es hermosura, donde tus mujeres bailan con el ritmo de la tumba. Con el ritmo de la tumba, con la baila y con el bongo, ese ritmo peculiar que ha llevado por el mundo ya la gente hace gozar. hoy le canto yo a esa isla caribeña donde nace el guaguancó. Desde España yo te canto de corazón. Meu Brasil, oh meu Brasil, meu Brasil, la luna baña palmeras en tu playa gris, la luna cuando está llena, meu Brasil, meu Brasil, tus amaneceres rojos siempre, siempre aquí, cuando yo cierro mis ojos, meu Brasil. Meu Brasil, cuando volveré a mirarte quiero verte, sí, cuando volveré a mirarte, meu Brasil. Noche de Harlem llena de blues y jazz, llena de blues y jazz, por la Quinta Avenida oigo un violín sonar. Go on, descendo, manchiní, y empiezo a vibrar. Y comienzo a andar por la calle de Broadway en su despertar. Me deslumbran las luces y el show va a comenzar. Allí quiero estar con mi hermano el negro cantando ya. Con mi hermano el negro cantando ya. Y aunque hagamos música universal, que tama somos gitanos, que tama somos gitanos. Y aunque hagamos música universal, que tama somos gitanos. Y es la cultura de un pueblo lo que nosotros cantamos, lo que nosotros cantamos. Vivencia que hemos tenido con la guitarra en la mano, que tama busca la vía como los buenos gitanos. Gitano de vieja cadencia, que cumple tu ley y a tu pueblo enseña, que no se pierda lo nuestro, nuestra cadencia flamenca. Me veas unos zapatitos del ala de mi sombrero, un fino y muy flamenquito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me des unos zapatitos de lava de mi sombrero, que resuene mi pasito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me des unos zapatitos de lava de mi sombrero, no lo he visto más bonito. Flamenco, mi zapatero. Ya se van los marineros, maruaita con pan de telera. Ya se van los marineros, maruaita, se van pa' la mar, se van pa' la mar. Yo le mare y mare, ya se van los marineros, maruaita con pan de telera. Y el motor rompe el silencio, maruaita, se van pa' la manga, se van pa' la manga. Yo le mare y mare, el motor rompe el silencio, maruaita con pan de telera. Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio. Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio. Ay, mi barrio. Dame la mano, dame. Dame la mano. Flamenca, dame la mano y su súbete a mi barquilla, dame la mano, dame, dame la mano, dame, y súbete a mi barquilla, que el vuelo de tu volante se pica mi chaquetilla, dame la mano, dame, y el Guadalquivir. ¿Para qué me llama prima? ¿Y pa' qué me llama? Si me crucifica que te mire, si me crucifica tu mirada, ¿para qué me llama? ¿Para qué me llama prima? ¿Y pa' qué me llama? Si cuando me tiene te retiene y eres como el vuelo de tu enagua, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama prima? ¿Y pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama prima? ¿Pa' qué me llama? Si me crucifica, ay, ¿pa' qué me llama? También sonaron sevillanas de Ketama y El Camarón. La del desamor era de Los Rocieros. Y está la obertura de Locos, que nunca debe faltar en una noche de primavera. Supertramp. Fight on the seas and oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Thank you.

Esto de vez en cuando es una gozada. Aunque una salvajada. La imagen de Apocalipsis Now cuando aparecen los helicópteros y suena la cabalgata de las valquirias. Thank you. mañana más. Saludos de Rafa Roleda. A partir de las 10, aquí en La Única FM, en el 102.3, para encender la noche. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Vete preparando el examen de las elecciones. A ver si de una puñeterita vez sabemos elegir a alguien que nos defienda a nosotros y no a su bolsillo y a los bolsillos de petroleras, banqueros. Estos banqueros que después se juntan con jueces y esas cosas. Pues eso, a ver si conseguimos de una puñeterita vez elegir bien y no solamente votar a los chorizos que habitualmente votamos, porque estos ya lo reconocen. Somos chorizos, pero aquellos también. Pues fuera todos los chorizos y se ha acabado, desde el primero hasta el último. Si es presidente, pues que sea presidente. Si lo ha sido y es ahora vicepresidente, pues lo mismo. Tanto de un lado como de otro. Chorizos. Digo eso, que a ver si nos pensamos bien el voto de esta consulta que vamos a tener en breve. Hasta mañana, que descanses.